Hermana Jenny Olivares, directora distrital del municipio de Achucalla, un poco cuéntenos, ¿no?, la situación de las uniones educativas en este municipio. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, hermana. Muy buenos días a toda la audiencia. Definitivamente, ¿no?, ya iniciando la gestión, estamos organizándonos y preparándonos para recibir esta gestión a nuestros estudiantes, desde lo administrativo. En cuanto se refiere a infraestructura, lo estaremos haciendo a partir del día miércoles con los consejos educativos, con quienes hemos ido en años anteriores trabajando de manera coordinada. Entonces, en ese entendido, estaremos haciendo una inspección, visitando y pidiendo a ellos también qué es lo que falta, ¿no?, para poder recibir de manera más cómoda a nuestros estudiantes. Evidentemente, hay algunas unidades que están pues corriendo con los proyectos. Está el año pasado, 3 unidades educativas han sido beneficiadas con el proyecto Evo Cumple, ¿no? Ahí está Emma Vázquez, Los Ángeles y Betsabe Salmón. Entonces, estas unidades ya tendrán mayor espacio para poder brindar mayor comodidad también a los estudiantes, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto se refiere a refacción, han estado trabajando hasta lo último también nuestros hermanos del consejo anterior. Pero como decíamos, a veces siempre hay algunos detalles, ¿no?, que se necesita trabajar. Estaremos coordinando, estamos también trabajando con el municipio aún, coordinando con el profesor Noel, quien es director de educación del municipio. Él es, bueno, entre ellos, ¿no?, con toda esa predisposición de poder trabajar y hacer algo más por nuestras unidades educativas. Hermana, ¿no?, ¿son los consejos sociales los que están trayendo su material para hacer, para refaccionar? ¿O es que el municipio les está proporcionando los materiales y los padres de familia hacen la contraparte, ¿no?, con mano de obra? Sí, se trabaja así con el municipio, ¿no? Hay un presupuesto destinado para refacción, entonces en materiales solamente, porque no es mucho, ¿no?, lo que se tiene. Entonces se da en materiales, en insumos, y los consejos educativos son quienes dan la mano de obra, ¿no? Ellos apoyan trabajando, utilizando todo ese material que van recogiendo. Entonces, de esa manera se trabaja con el municipio. ¿Cuántas unidades educativas hay en Achucalla? En Achucalla tenemos 34 unidades educativas, 32 que son de educación regular, una de educación alternativa y una que es de convenio ahora, ¿no?, exclusivamente Curmihuasi. Antes era privada, ahora es de convenio. Sí. Entonces son 33. 33 en todo caso, más uno de convenio, Directora, solo el tema de infraestructura estamos viendo, el tema de equipamiento, ¿qué pasa, no? El mobiliario, por ejemplo, las pizarras y otros detalles. Sí, el año pasado se ha ido dotando a buena parte de las unidades educativas, pizarras ya acrílicas. Entonces, el reto para esta gestión es ya cero pizarras con tiza. Entonces, queremos llegar a todas las unidades con pizarras acrílicas ya. Y además que hemos el año pasado hemos exigido de que pueda tecnológicamente, ¿no?, pueda implementarse. Entonces, la mayoría, el 90% diríamos, de las unidades tienen ya un equipo de data, ¿no?, para que se pueda trabajar con tecnología también. Algunas unidades han solicitado su implementación en más computadoras. Tomemos en cuenta, ¿no?, que la gestión anterior, el excedente que hubo de 1 millón por la población, se ha destinado en un 80% a educación. Entonces, en ese entendido, se ha logrado equipar con algo más a las unidades educativas, con mobiliario también donde se necesitaba. Entonces, ahorita debemos tener unas 2 unidades donde les faltan este mobiliario. No, pero por la, por lo demás, están como corresponde. Están como corresponde. ¿Y qué pasa con el mobiliario? ¿Que hay alguno excedente? ¿Los destrozados? ¿O si ya sirve como leña, no? No hay un plan o un programa desde el municipio, lamentablemente no lo tenemos. En todo caso, cuando hay algunas mesitas que han sufrido algún destrozo, son los consejos educativos o padres de familia que se organizan en algunas unidades educativas y procuran, ¿no?, arreglar, solucionar en coordinación con los directores. Pero acá en el municipio tener un espacio o un personal que se dedique a recoger y arreglarlos no tenemos, ¿no? No tenemos. Y en muchos casos a veces se destrozan, quedan ahí y al final terminan deshecho y lo dan de baja. No, entonces es una situación. Y por otro lado, ¿no?, a veces también el material o el mobiliario que se compra ahora de repente es muy frágil, ¿no?, frente a a la madera que utilizan, y a veces este mobiliario evidente no tiene mucha duración y otra vez tropezamos con esa situación, ¿no? Entonces, ahora se está viendo no de manera general a todos mobiliario, ¿no? En función de la necesidad se está atendiendo, porque también encontramos algunas unidades que tienen cursos completos de mobiliario que no se está utilizando. Han ido solicitando, o el municipio de repente en años anteriores ha ido entregando mobiliario a todos y han ido acumulando. Entonces ahora se está haciendo una inspección y se está viendo dónde se necesita, ¿no? Dónde se necesita para que se pueda atender en función de esa necesidad. Entonces así como se está trabajando. ¿Cuánto es el número de estudiantes 2014? Hemos terminado con 5.632 estudiantes, ¿no? Esa es la cantidad, la estadística que tenemos de estudiantes. Bueno, en relación a los años anteriores, ¿no? Hemos ido creciendo en cantidad de estudiantes, pero sobre todo donde más crece es en el altiplano, porque se están poblando bastante por ese lado, y a ese lado hay bastante crecimiento. Incluso ya nuestras unidades educativas quedan pequeñas, se reducen, ¿no?, frente a la población que hay, y el alto no quiere también aceptar a nuestros estudiantes. Entonces estamos con planes de aperturar algunas unidades educativas más en el distrito 9, en más allá, entonces donde nos han requerido, ¿no? Ahora a la fecha tenemos un requerimiento de unas 6 unidades educativas, que obviamente no tienen que hacer todo el trámite correspondiente, tenemos que hacer la inspección correspondiente. Entonces iremos viendo, por lo menos este año pensamos aperturar 2 unidades educativas. Y usted decía, ¿no?, a veces las aulas ya son pequeñas o faltan aulas, ¿va a tener que hacerse algo, alquilar ambientes? ¿Eso también está coordinando? ¿Cómo se está viendo eso, ¿no? Sí, primero que tiene que ver el director la capacidad de atención que tiene. No podemos excedernos, hay cierta normativa, ¿no? Entonces, en ese entendido, por el lugar donde están, a veces se recorren de lugares alejados, entonces mejor acudir a la creación de unidades educativas para dar mejor atención a los estudiantes, ¿no? Y cuidando y resguardando incluso la seguridad de los mismos. Por ejemplo, en el distrito 9, algunos niños tienen que atravesar la carretera que ahora se ha hecho tan peligrosa, ¿no? Sí. La carretera Oruro. Entonces, cuidando y velando esa situación, nomás nos vemos en la necesidad de gestionar ante las autoridades la apertura de una unidad educativa, ¿no? Que vaya empezando por la creciente población que tenemos también, ¿no? Entonces, en ese entendido. ¿Y el tema de servicios básicos en colegios? Sí tropezamos con esa situación de que hay, y para aperturar lo que pedimos inicialmente es que cuenten con los servicios básicos, ¿no? Unas 2 unidades educativas que carecen de agua, ¿no? Tienen que buscarse, ver los medios de cómo acceder a este elemento elemental también que tenemos. Por lo demás, en las otras unidades educativas cuentan con los recursos, solamente que son pozos sépticos, ¿no? La mayoría de las unidades educativas. Entonces, el municipio a principio de año tiene que recorrer, pues, con la contratación de la limpieza correspondiente para esperar a los niños y en condiciones. Hermana, ¿qué es lo que está ocurriendo con el tema del reordenamiento? Desde el ministerio se ha dicho ya no se va a admitir aulas sobrecargadas de estudiantes, ¿no? Más de 45, y tenemos que empezar a reducir hasta 30, 35, lo óptimo sería 25, ¿no? Pero eso es difícilmente, es gradual. ¿Cómo están yendo? Porque si es así, va a tener que a veces desdoblarse en varios paralelos, eso significa que tiene que haber más aulas. Así ¿Cómo es. Están entrando en eso? A ver, hemos tenido la situación particular acá en Achucalla en 2 unidades educativas, Los Ángeles y Emma Vázquez. Lo demás no hay mucha dificultad. No, porque está nomás, y aquí en La Hollada, bueno, más bien necesitamos más estudiantes, ¿no? Tenemos con 10, 12, y está sobre con el número correspondiente. Entonces, allá que ha habido crecimiento, inicialmente se han dado formas, ¿no? La comunidad ha prestado algún ambiente y han ido, o han tenido que dividir un ambiente y han estado, precisamente por eso mismo se ha insistido y se ha priorizado, ¿no?, los proyectos para que estas unidades sean atendidas conforme al crecimiento. Es así que Emma Vázquez a la fecha tiene, ¿no?, proyectado más de 12 aulas, que al año ya consideramos va a ser lo suficiente. Ahí nos faltará ítems ya también, ¿no? Y en Los Ángeles también está el proyecto. Entonces yo creo que con eso se va a equilibrar y de alguna manera se va a atender de acuerdo a lo que corresponde a la normativa, con la cantidad de estudiantes. Muy bien. ¿Estamos proyectando alguna fecha de inicio de las inscripciones escolares, tomando en cuenta que el Ministerio ha dicho 19, ¿no? Sí. Pero sin embargo, algunos papás siempre se adelantan con los requisitos y algunos ya están tal vez reservando. Y en el municipio, ¿cómo es la situación? Bueno, acá en el municipio cumplimos conforme nos manda ya, no tenemos mayor dificultad. No tenemos, como les decíamos, no colas o de repente, no, más bien la gente está ya, la población conoce las fechas, acude en las fechas indicadas. Es más, en el altiplano sí tenemos y empezamos como corresponde. De repente aquí en la Ollada tenemos alguna dificultad, no, rogar, aún, sí, hay que ir a rogar para que se puedan inscribir. O por otro lado, esperan, ¿no?, este tiempo de cosecha. Entonces esperan que pase, o esperan que pase carnavales. Ha habido una costumbre de repente no muy buena de mandar después de estas fiestas, o incluso esperan hasta todos, digo, Semana Santa, ¿no? Para poder enviar a sus hijos. Ya el año pasado hemos pedido de que, bueno, el calendario escolar es de 200 días y pues tienen que cumplir ellos, ¿no?, enviando a sus hijos como corresponde, porque incluso, sí, además que es bimestralizado, y por otro lado que de alguna manera nosotros peleamos porque el alimento complementario o desayuno escolar llegue desde el primer día, pero no hay estudiantes y no pueden hacer la contratación, entonces nos devuelven, ¿no? Dice, si no hay estudiantes, hay más maestros que estudiantes, a veces me dicen, ¿no? El primer día. Entonces, esa es una dificultad y por eso a veces nos postergamos hasta después de un mes. Entonces, bueno, aprovechar, ¿no?, a la población de Achocalla, pedir pues apenas se inicie la primera semana de febrero o la segunda, de repente por alguna razón ahora de esta situación de institucionalización, pero a la fecha indicada por las autoridades nuestros niños tendrían que estar y tienen que estar en las unidades educativas. Desde el ministerio se dice, ¿no?, cero cobros, sin embargo en la realidad en las unidades educativas sí hay cobros. A veces la alcaldía no da pintura, no da estuco, no da cemento, no da calamín, no da un clavo. Entonces los papás se ven en la necesidad de hacer un aporte mínimo, ¿no? Ya sea eso puesta discutible entre un boliviano a cinco o algunos más, ¿no? Con el fin de que sus hijos puedan tener mejores condiciones. ¿Cómo están viendo, cómo van a coordinar esta situación con los consejos sociales comunitarios, con el objetivo de que no pueda haber también un exceso también? Claro que sí. Sí, acá tenemos, a ver, como juntas escolares tenemos cuatro, creo, ¿no? En el altiplano precisamente se da ya como junta escolar, ¿no? Sí. Aunque son consejos educativos. Sí. Ellos que ya en espacios urbanizados, bueno, pues quieren, realmente a veces se necesita también, ¿no? Entonces, de repente por coordinar, han estado ellos haciendo, pero en función de acordar con los padres de familia. No hemos tenido ningún reclamo tampoco, ¿no?, a la fecha. Sin embargo, nosotros orientamos de que no debería haber esos cobros porque así lo manda la ley. Sin embargo, si son acuerdos internos, además con una rendición clara de cuentas, yo creo que la comunidad de la unidad educativa confía en esa situación, ¿no?, y procura de que se pueda dar comunidad, puesto que todo el presupuesto que se tiene no es lo suficiente, ¿no? No es lo suficiente. Sin embargo, aquí en La Ollada no hay esa situación. Es más, los consejos son quienes aportan por los padres de familia en diferentes actividades, ¿no? Hay esa cierta diferenciación entre La Ollada y el altiplano. Y aquí en La Ollada, pues nosotros agradecemos a los consejos educativos que ellos, como al hacerse responsable de la unidad educativa como consejo, se sienten comprometidos con dar de su bolsillo, ¿no? Hacen arreglar, trabajan, ni comprometen a los padres, sino ellos son de manera directa, como que todo el año le destinan, ¿no?, a hacer el trabajo. Eso, bueno, son dos o tres unidades que tenemos en situación de juntas escolares que han estado de repente pidiendo alguna cuota para algún trámite, para complementar, para pintar, a pesar de que la alcaldía también está dando su aporte, ¿no?, en cuanto corresponde, o su presupuesto correspondiente. Ahora que vamos a tener la reunión, pues la recomendación inicial será esa, ¿no? Siempre si hay de alguna manera de consenso con la comunidad y la población así lo acepta, pero este no tiene que ser de manera exagerada, ¿no? Sino además ser transparente, porque eso es lo que pedimos, ¿no? Actuar con transparencia donde quiera que nos encontremos. ¿Sí? A los alumnos primerizos o nuevos, o papás nuevos, el ingreso siempre se acostumbra, ¿no? Hay antecedentes desde una bolsa de cemento hasta un quintal de calamina en especie, o bien precio base 100 bolivianos en adelante, ¿no? también se hará esta recomendación, ¿no? Tomando en cuenta desde el ministerio, la inscripción es gratuita, pero es difícilmente, ¿no? Porque ya se ha sido una tradición, incluso desde muchos años anteriores, ¿no? Y eso se va cada año ya, hasta el mismo papá a veces dice, yo entro, y tiene que entrar así también el otro. Sí, como le decía, ¿no? No he escuchado yo algo mayor acá en el municipio, ninguna queja, ninguna denuncia tampoco. Y tampoco he tenido un conocimiento de que se hayan hecho esos cobros. Probablemente lo estén haciendo, ¿no? Internamente. Ahora que ya las unidades, sobre todo, hago mención, ¿no? Dos unidades del altiplano. Las demás, no. La otra es de convenio, y en Chañocagua, por ejemplo, es de convenio, ¿no? Y hay un consejo, no se escucha aquello. En Los Ángeles, que sí ha tenido necesidad de ambientes, de mobiliario, ha ido creciendo de manera increíble, ¿no? Y Emma Vázquez, que también pocos años ha crecido, son las dos unidades probablemente que se haya presentado de situación, que se hayan organizado y hayan de repente decidido, ¿no?, a aportar con algo. Entonces, por lo demás, en las otras unidades no tenemos esta situación, no tenemos estos cobros, ¿no? Sino, como le digo, es más, los consejos educativos son quienes aportan, incluso en el traslado de los estudiantes para alguna actividad. Se nota, ¿no?, el compromiso de ellos. Pero de todas maneras nosotros vamos a hacer conocer estos consejos educativos de estas unidades donde hay, bueno, pues si hay un acuerdo y ha habido, debe estar este respaldado y firmado para evitar cualquier situación. Definitivamente la inscripción y el ingreso es gratuito, así como la ley lo manda. Y eso es lo que nosotros vamos indicando, ¿no?, haciendo conocer. 5 años cumplidos para el nivel kinder, ¿no? Así es, para el inicial. Para el nivel inicial, ¿no? Para kinder, en todo caso. Kinder. 5 años cumplidos. 4 para el primer año del nivel inicial. Ajá. Son 2 años, ¿no? Bueno, se ha vuelto a confirmar, ¿no? Hasta el 30 de junio. También hay cobros para las salas de computación o informática. ¿Todas las unidades educativas de Achocaya tienen y cómo se está manejando? A ver, esta gestión se ha pedido que los maestros puedan apoyar. Hasta el año pasado la alcaldía ha estado pagando a los maestros, ¿no? Entonces este año hemos pedido, a los facilitadores en todo caso, ¿no? De computación. El año pasado ya, en 2014, ya ha destinado ese dinero para poder más bien implementar. Y pidió a los maestros. Entonces, algunos de ellos, en también consenso, han hecho la contratación de algunos maestros, para secundaria sobre todo, ¿no? Algunas unidades educativas. Entonces, seguramente han convenido cuanto a la mensualidad y han estado dando un aporte también consensuado, ¿no? Administrado seguramente por los directores y el consejo educativo. ¿No? Entonces, de esa manera se ha ido llevando adelante. No tendría que haber cobro por... para facilitador de computación, porque la alcaldía es la que cubre. No, ahora ya no está cubriendo. Hasta el anteaño pasado ha cubierto. Hasta el anteaño pasado. Ya. Este año aún no hemos analizado, recién nos vamos a reunir para ver esa situación, pero de lo que se trata es que se articule, se integre y se pueda trabajar de manera integral desde los maestros, en todo caso, ¿no? Eso es lo que buscamos. Sin embargo, el maestro no está de repente con los conocimientos profundos en cuanto a se refiere a informática. Entonces, viendo esa prioridad para secundaria, algunas unidades han hecho la contratación, ¿no?, de un maestro, de un facilitador exclusivo. Entonces, ya internamente ellos han ido manejando esa situación. Al municipio de Achocaya, ¿alguna unidad educativa ya se beneficia con las computadoras equipos para secundaria? Todos ya. Se ha entregado a fin de año. Solo que ha llegado ya a la conclusión del el último día de clases, ¿no? Ha llegado las computadoras y se ha entregado. A las 9 unidades que tenían secundaria, se han entregado las computadoras equipos. Están en las unidades educativas. ¿Entre ellas cuáles? Está Chañocagua, está Ángeles, está Betsabe Salmón, está Mariscal Sucre, se ha entregado a Cacho Calla, Marcelo Quiroga y Franz Tamayo, ¿no? Son las unidades educativas que tienen secundaria. A todas ellas se han entregado las computadoras en función de la cantidad de sus estudiantes, ¿no? 9 bachilleres. 9 son, 9 las que se han beneficiado ya, se han entregado. El tema de seguridad, ¿cómo va? Esa es una preocupación. Se ha entregado a los directores, se ha pedido, ¿no? Se ha ido anticipando un mes antes de que busquen un espacio seguro, porque van a llegar las computadoras, y en corresponsabilidad con los consejos educativos se ha ido trabajando, y los porteritos, ¿no? Entonces, por el momento no hemos tenido ninguna denuncia, ninguna dificultad. Hasta ahí estamos. Y a partir del primer día de clases, o ya en las semanas progresivas, ya se va a estar seguramente entregando a los estudiantes para que ellos puedan hacer uso en el aula. Así es, porque ya los maestros también han recibido la capacitación correspondiente. Un mes antes han recibido talleres y capacitación para el uso. Entonces, una vez que se inician las actividades, ya nomás tienen que darle utilidad también, ¿no? Ya tenemos los proyectos. En la próxima semana ya nos estaremos reuniendo también con los maestros, directores, para dejar las cosas en orden, ¿no? Y también empezar como corresponde. Claro. Hermana, siempre agradeciendo su tiempo y la comprensión, ¿no? En todas nuestras consultas, ¿algo más que desea tal vez agregar? No, solamente, bueno, agradecer también a usted, ¿no?, por la entrevista, y una vez más reiterar nuestra invitación, además como padres, ¿no?, a la población de Achocalla, sobre todo acá en La Hollada. Estamos comprometidos, ¿no?, con la educación y formación de nuestros hijos. En ese entendido es que apenas se inician las actividades, nuestros niños tienen que asistir a clases, ¿no?, desde el primer día, porque a veces teniéndolos en casa o reteniéndolos o esperando, ¿no?, que vaya pasando el tiempo, en vez de ayudarlos los perjudicamos. Y de repente hacemos una comparación y nosotros mismos nos lamentamos, y eso no está bien, ¿no? Entonces, nuestra invitación, nuestra reflexión a los padres de familia es que envíen a sus a sus hijos desde los primeros días. Así no tenemos dificultad, y así también tienen su alimento complementario desde los primeros días, como ahora estamos exigiendo nuevamente. Muchas gracias. Así es, ¿no? Gracias.